con tu adiós. Deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón. Enfermo de amarte así, no dirás. Solo soy un hombre solo sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy me muero. No dirás. Sabes que mi vida entre tus manos está hoy. Tú no dirás. Si en algo te he fallado, yo te ruego, mi amor, perdóname hoy. Estuve equivocado al dudar yo de ti, admito mi error. Yo sé que enojada estás, pero por eso no te irás. Es que te quiero tanto que no puedo negar mis celos por ti. Por eso tuve rabia y así te ofendí, yo respiro por ti. Por esta sola vez dame una oportunidad, prometo cambiar. Si tú me amas no te irás, hoy sí te quiero de verdad. No te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón. Enfermo de amarte a ti, no te irás, solo soy un hombre solo sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy me muero. No te irás. Es que te quiero tanto que no puedo negar mis celos por ti. Por eso tuve rabia y así te ofendí. Yo respiro por ti. Por esta sola vez dame una oportunidad. Prometo cambiar. Si tú me amas no te irás, pues yo te quiero de verdad. Y no te irás con tu adiós. Deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón. Enfermo de amarte así, no te irás. Solo soy un hombre solo sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy me muero. No te irás. Fastidiosos celos, solo sé que te amo. Shula. No, no te irás. Qué rico eso, ¿no? No, no te irás. Sweetie. Te resentiste el mío. No, no te irás. Tú sabes que mi vida en tu mano está. No, no te irás. Si te fallé, te pido perdón. No. No te irás con tu adiós. Deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón. Enfermo de amarte a ti. No te irás. Solo soy un hombre solo sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy se muere. No te irás.